Soy Karina Almirón, trabajadora despedida del Hospital Posadas. Hoy todas nosotras estamos marchando y parando porque no queremos más ni una muerta por aborto clandestino, no queremos femicidios, queremos la reincorporación de todas las trabajadoras despedidas. Estamos peleando por todas nuestras reivindicaciones como trabajadoras y también como mujeres, porque sufrimos no solo la opresión de este sistema capitalista, sino la opresión por el simple hecho de ser mujeres. Así que estamos todas acá en la calle hoy, tomando las calles y movilizándonos para gritar bien fuerte, ni una menos, viva nos queremos.